Memento Domine David et omnis mansuetudinis ejus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Statui tei, Dominus, testamento pacis, et principem feci teum, os itile sacerdoti dignitas in aeternum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, res celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipete peccatione nostra, qui sedes ad estram Patris miserere nobis, conan tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Oremus. Deus, qui beato Petro apostolo tuo, colatis clavibus regni celestis, ligandi atque solventem pontificium tradidisti, concede ut intercessiones eius auxilio, et peccatorum nostrorum nexibus liberemur. Qui vis regnas cum Deo Patrum unitate Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura della carta dell'Apostolo San Pedro. Pedro, apostolo di Gesù Cristo, a los elegidos extranjeros de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según la presciencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu para la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo, la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos reengendró a una viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos, a los que por el poder de Dios habéis sido guardados mediante la fe para la salud que está dispuesta a manifestarse en el tiempo último. Por lo cual exultáis, aunque ahora tengáis que entristeceros un poco en las diversas tentaciones, para que vuestra fe probada, más preciosa que el oro, que se corrompe aunque acrisolado por el fuego, aparezca digna de alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien ahora creéis sin verle, y os regocijáis con un gozo inefable y glorioso, recibiendo el fruto de vuestra fe, la salud de las almas. Palabra de Dios. Exalten eum in ecclesia plebis, et in cathedra seniorum laudet eum, confiteator domino misericordia eius, et mirabilia eius filius hominum. Tu es Petrus, et superanc Petram edificavo ecclesiam mea, et porta inferet non prevaliant ad erversus seant, et dividavo claves regni celorum, quodcunque ligatevis super terran erit ligatum et in celis, et cunque solveris super terran erit solutum es in celis. Munda cor meonac lavia mea omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculum mundas dignito, tamet tua grata miserazione dignare mundare, Santo Evangelium tuum dignum vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine, benedicere, Domine sit in corde meo, et in lavis meis, ut dignet competenter annuncire Evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Viniendo Jesús a los términos de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías u otro de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús respondiendo dijo: Bienaventurado tú, Simón Bar-Joná, porque no es la carne ni la sangre quien eso te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que nadie dijeran que él era el Mesías. Palabra del Señor. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Estamos celebrando hoy en el rito antiguo la celebración, la fiesta de la cátedra de San Pedro en Antioquía. Hoy en el rito nuevo se celebra la cátedra de San Pedro. Son distintas fiestas. En el rito antiguo, la fiesta de hoy se celebra el día 18 de enero. San Pedro, antes de ir a Roma, estuvo gobernando la iglesia en Antioquía. Fue a Antioquía. Esa ciudad fue evangelizada por San Bernabé y por San Pablo, y es fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Ahí es donde nació el nombre de cristianos para todos nosotros. San Pedro fue el primer obispo en esa ciudad. Obispo de Antioquía, como hoy día es el Papa el obispo de Roma. La iglesia nació en Jerusalén, después se fue a Antioquía y después Pedro se fue a Roma, centro del Imperio Romano, símbolos del orbis, la urs, la orbe, que expresa el orbis, la tierra, donde concluyó con el martirio su vida al servicio del Evangelio. La cátedra es el magisterio de Pedro, la enseñanza evangélica que Pedro transmite a la iglesia. Pedro está puesto por Cristo para enseñar la verdad en la iglesia y por tanto para combatir todas las herejías que van en contra de la verdad. En eso consiste la cátedra de Pedro, el magisterio papal. La cátedra de Pedro es fuente segura de verdad, de paz y de vida en el mundo. Es el camino, el norte que la humanidad, los pueblos, las naciones tienen que seguir. Decía así San Jerónimo: he decidido consultar la cátedra de Pedro, donde se encuentra la fe que la boca de un apóstol exaltó. Vengo ahora a pedir un alimento para mi alma, donde un tiempo fui revestido de Cristo. Yo no sigo un primado diferente del de Cristo. Por eso me pongo en comunión con tu beatitud, es decir, con la cátedra de Pedro. Sé que sobre esta piedra está edificada la iglesia. Todos los miembros de la iglesia tienen que estar en comunión espiritual con el Espíritu que está en Pedro, en el Papa, y obedecer su magisterio papal. Porque sobre esa piedra, esa cátedra, ese magisterio, se edifica toda la iglesia. La iglesia, Jesús la pone en Pedro, y por tanto, para ser iglesia, solamente hay que hacer una cosa: obedecer a Pedro. Quien obedece al Papa es iglesia. Quien no obedece al Papa no es iglesia, no pertenece a la iglesia. Pues la iglesia descansa solamente en Pedro. Por tanto, no se es iglesia porque tenga un bautismo, o porque tenga otros sacramentos, o porque soy sacerdote, o porque tenga un matrimonio por la iglesia, o por lo que sea, o porque me sepa el catecismo o la teología, o esté haciendo un apostolado en mi parroquia. Soy iglesia, pertenezco a la iglesia de Cristo, la que fundó Cristo en Pedro, la que levantó Cristo en Pedro, porque obedezco al Papa. Aquí está el punto crítico. Aquí está el por qué hoy día la gente está siguiendo a un falso Papa. Porque en concreto, los católicos no tienen ni idea de lo que significa la obediencia a Pedro. Y por tanto no tienen idea de lo que es ser iglesia y de cómo formar y levantar la iglesia en Pedro, comulgando con Pedro, siguiendo a Pedro. Por eso muchos católicos nunca han sabido leer un escrito, una encíclica del Santo Padre. No saben ver en ella lo que es propio de la fe, lo que hay que seguir porque es la verdad. Hay que seguir a ciegas porque es la verdad absoluta, y lo que no hay que seguir porque son opiniones o son consideraciones propias de la teología que se está en discusión o en opinión. La gente no sabe leer un escrito papal, luego la gente no sabe obedecer a un papa y mucho menos sabe obedecer a un sacerdote o a un obispo. Para ser iglesia hay que obedecer. Para la vida espiritual hay que obedecer. Para unirse a Cristo, para la vida mística, hay que obedecer. La fe es obediencia. Quien no obedece no tiene ninguna fe. Se inventa su fe, se inventa su iglesia, se inventa su doctrina, se inventa su magisterio, se inventa su apostolado, se inventa su espiritualidad, se inventa su falso misticismo. Así hay muchísimo dentro de la iglesia. Hay muchos falsos católicos, mucha falsa jerarquía, mucho falso religioso, mucho falso laico, porque la gente no sabe obedecer a Pedro. Fue Pedro quien exclamó, quien dio testimonio de la verdad de lo que era Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús, respondiendo a ese testimonio de la verdad, entonces le dice a Pedro: eso que has dicho te lo ha revelado el Padre que está en los cielos. No ha salido de tu mente humana. Esa confesión de la verdad no viene de la carne ni de la sangre, no viene de los hombres, sino de Dios. Y por eso yo te digo a ti que tú eres Pedro, es decir, tú eres roca. Pedro es, en hebreo, en griego, cefa, roca, piedra. Y sobre esta peña, sobre esta roca, voy a edificar mi iglesia. Mi iglesia es yo unido a mis almas, unido espiritualmente y unido místicamente. Por tanto, la unión con Cristo de las almas está fundamentada, está ligada, está apoyada en Pedro. En la misión que Dios, que Pedro tiene en la iglesia, en la autoridad que Pedro ha recibido de Cristo en la iglesia. La unión con Cristo pasa a través de la cabeza visible de la iglesia. Y por tanto, un alma no puede estar unida a Cristo, no puede amar a Cristo, no puede conocer a Cristo si no obedece a la cabeza visible de la iglesia. Este punto la gente no lo entiende y no sabe discernirlo con claridad. La gente cree que comulgando en misa los domingos ya está unido a Cristo, o recibiendo el bautismo o cualquier otra cosa, ya está unida a Cristo. Si el alma no obedece a Pedro, a la cabeza visible de la iglesia, si el alma no sabe lo que es la obediencia a Pedro, que esto le pasa a muchísimos católicos, que no saben obedecer al Papa, entonces el alma le cuesta horrores estar unida a Cristo. Es decir, la Eucaristía, las misas, no le sirven de nada. Los apostolados que hace en la iglesia no sirven para nada. La teología que se sabe o el catecismo que se aprendió no le sirve para nada. Fuera de la iglesia no hay salvación. Por tanto, hay que entender lo que es estar dentro de la iglesia. Uno está dentro de la iglesia y por tanto uno se salva si obedece a Pedro. Y uno está fuera de la iglesia y por tanto no puede salvarse si no obedece a Pedro. Por eso hay tantísimos católicos que, aunque tengan un sacramento, aunque estén bautizados, aunque hagan apostolado, aunque sean sacerdotes, obispos, lo que sea, y digan misa y demás, pero como no obedecen a Pedro, como son rebeldes a Pedro, entonces no hay forma de que se puedan salvar porque están fuera de la iglesia, fuera de la obediencia a Pedro. La iglesia es Pedro. La iglesia, Cristo la fundamenta, la construye, la edifica en Pedro, en la cátedra de Pedro, en el magisterio papal. La iglesia no se fundamenta en ningún concilio, ni en el Concilio Vaticano I, ni en el Concilio Vaticano II, ni en ningún otro concilio. La iglesia se fundamenta en el magisterio de Pedro, que se va sucediendo según los papas que ha habido en la historia de la iglesia. Es un magisterio continuo. Es un magisterio gradual. Es un magisterio que va enseñando las verdades absolutas que todo fiel en la iglesia, que toda jerarquía, todo obispo, todo cardenal, todo sacerdote, todo religioso, todo laico, todo católico de a pie tiene que obedecer y poner en práctica en su vida. Y aquel cardenal, obispo, sacerdote, religioso, laico, católico de a pie, que no obedezca la verdad absoluta, por más que comulgue todos los días, y por más que celebre misa todos los días, y por más que diga, haga conferencias y haga apostolado en su parroquia, no pertenece a la Iglesia Católica porque no obedece el magisterio de Pedro, no está en comunión espiritual con el Papa y no puede estar unido a Cristo por su desobediencia a la cabeza visible. Esto la gente no lo acaba de comprender. Por eso lo que vemos en Roma, lo que vemos en las parroquias es una perversión, una abominación, y eso señala lo que ha pasado en esos 50 años en que las almas no saben obedecer, no han sabido obedecer a un papa legítimo, verdadero en la iglesia, y ahora están confundidas con un loco vestido de obispo de Roma. La gente no sabe lo que es la verdad. La gente no sabe lo que es un papa, la gente no sabe lo que es la iglesia, la gente no sabe lo que es estar unido a Cristo, no tiene ni idea. Cristo es tu vida, Cristo te ama si obedeces a Pedro, si estás en comunión espiritual con Pedro, con su cabeza. En la iglesia terrena. Pero Cristo no te ama, Cristo no te da las gracias, Cristo se cierra a tu vida espiritual y por más que intentes buscarlo, no lo encuentras si estás en rebeldía con Pedro, si estás en desobediencia a Pedro. Hoy día asistimos en la iglesia al total derrumbamiento de Pedro y del papado. Desde el 1 de octubre del 2013 han liquidado, han fulminado la cátedra de Pedro, a Pedro y al papado. Es decir, ya no existe la roca en la iglesia. Eso es poner un gobierno horizontal como lo ha puesto ese falso papa al cual los intelectuales católicos, esos que se llaman católicos y que se saben la teología y demás, lo siguen llamando su papa. Ni la jerarquía de la iglesia, ni los cardenales, obispos y sacerdotes y fieles que llaman a ese hombre papa, son de la iglesia. Ellos están fuera de la iglesia porque no obedecen a Pedro en la iglesia, porque han aceptado ser gobernados por un gobierno horizontal en la iglesia. Y eso ya no es ser iglesia, no es estar en la iglesia. Pedro significa un gobierno vertical, una obediencia a una sola cabeza. Pedro no es un gobierno horizontal. La iglesia no se constituye, no se fundamenta, no se edifica en la obediencia a muchas cabezas. Para ser iglesia hay que obedecer a una sola cabeza, la que Cristo ha puesto en su iglesia, que es el Papa Benedicto XVI. Y aquel sacerdote, aquel obispo, aquel cardenal, aquel laico, aquel intelectual católico, aquel religioso que no esté en comunión con el Papa Benedicto XVI y que no lo obedezca, ese no es de la Iglesia católica. Por eso el desastre más total es el que vemos en Roma, en el Vaticano, en cualquier parroquia del mundo, en cualquier orden religiosa, porque todo el mundo se acomoda a lo que ve en la iglesia. En el fondo la gente le da igual el magisterio de la iglesia, el magisterio papal, no sabe discernir nada en la iglesia, no sabe lo que es la verdad del dogma, no sabe lo que es la cátedra de Pedro, no sabe lo que es el papado, no sabe lo que es un gobierno vertical, no sabe lo que es un gobierno horizontal, no sabe absolutamente nada. Y la jerarquía, que sí sabe lo que son las cosas, pero cómo tiene que comer, por el plato de lentejas, por el negocio que tienen en su parroquia o en su diócesis, en su obispado, entonces se acomodan a lo que hay. Es siempre el mismo pecado, el del hombre, el de la desobediencia, el de la rebeldía, el del orgullo. Y la gente prefiere esconder su cabeza debajo de la tierra y seguir viviendo su vida diciendo que es católico y que es en la iglesia católica porque tiene un bautismo, o porque va a misa todos los días, o porque reza unas oraciones, o porque hace un apostolado en la iglesia, o porque sigue a su sacerdote en su parroquia. Tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra, sobre esta roca, que es la roca de la verdad, en donde está la verdad, Cristo nada más que habla con su vicario en la iglesia para que su vicario enseñe en la iglesia lo que Cristo quiere. Y sobre esta piedra edifico yo mi iglesia y las fuerzas del infierno no van a prevalecer contra ella. Por tanto, las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia que está levantando ese falso papa y toda la jerarquía que lo está apoyando con su obediencia y con su comunión espiritual. Esa iglesia nueva, esa iglesia falsa, con una falsa doctrina, va a ser derrotada por el mismo infierno. Nada más levantarse por el anticristo, cuando se siente en ella, entonces esa iglesia va a ser aniquilada por el mismo fuego, por la misma ira de Dios. Y quien no haya salido de esa iglesia, de esa falsa iglesia, no podrá salvarse. Y son multitudes los que van a seguir al anticristo, multitudes. Y son multitudes de católicos los que están engañados por ese falso profeta. Multitudes. Y son engañados porque o bien no tienen claro lo que es la verdad, o bien, conociendo la verdad, quieren servir a dos señores, a Dios y al demonio al mismo tiempo, y eso no es posible. Que esto es lo que está haciendo toda esa jerarquía conservadora que quiere mantener la verdad en la iglesia, pero estando en comunión y obedeciendo la mente de un hereje como su papa. Esto es una perversión intelectual absoluta. Esto es inconcebible en un católico. Que estés en la verdad, que sepas la verdad y que te atrevas a obedecer la mente de un hereje, eso no tiene sentido ninguno, es una locura. Pues eso lo hace mucha gente hoy día y como si nada, como que aquí no pasa nada. Es el Papa, estemos en comunión con el trono, con la silla de Pedro, no con su mente, con su silla y punto, y así seguimos siendo iglesia. Esto es una estupidez mental de muchos intelectuales católicos. La cátedra de San Pedro es para estar en comunión con lo que enseña Pedro en la iglesia, es lo que hemos leído. En San Jerónimo decidí consultar la cátedra de Pedro, donde se encuentra la fe que la boca de un apóstol exaltó. En Pedro, en la enseñanza de Pedro, ahí está la fe para toda la iglesia. Yo no sigo un primado diferente del de Cristo, por eso me pongo en comunión con Pedro. Esto es lo que no hace hoy ningún obispo, ningún cardenal, ningún sacerdote conservador, ningún laico conservador, ningún religioso conservador, porque quieren estar en comunión con un falso papa. Esto es abominable. No saben quién es Pedro en la iglesia. Y si no sabes quién es Pedro en la iglesia, entonces no sabes en qué iglesia estás. Y por tanto, tu camino de salvación, no hay camino para salvarte. Porque solamente te puedes salvar en la iglesia construida en Pedro. En la iglesia gobernada por Pedro con un gobierno vertical, en que todo el mundo obedece a una sola cabeza. Hoy en la iglesia que está en el Vaticano y en todas las parroquias no existe ese gobierno vertical y la gente está obedeciendo a muchas cabezas. Luego, la mayor parte de los católicos no puede salvarse, aunque sepa la verdad. Aunque se confiese todos los días, si no sale de esa iglesia. Esto es lo que la gente no entiende. ¿Eres religioso? Sal de tu congregación porque están obedeciendo a un falso papa y no puedes salvarte dentro de esa congregación. ¿Cuánto cuesta de entender este punto? Solo te puedes salvar estando unido a la cabeza de la iglesia que es Benedicto XVI, en comunión espiritual y en obediencia a esa iglesia. Cuando falte esa cabeza, esto va a ser un desastre en toda la iglesia. Porque todavía la gente puede decir, bueno, sigo en mi congregación y sigo en comunión con el Papa Benedicto XVI. Pero cuando falte esa cabeza, entonces, ¿dónde uno se apoya para salvarse? ¿A quién obedece? ¿Dónde está la verdad si no hay cabeza visible? ¿Si no hay cátedra de Pedro? ¿Si no hay enseñanza de la verdad? La iglesia, cuando falte el Papa Benedicto XVI, estará en el desierto y, por tanto, hay obligación. Cuando muera el Papa Benedicto XVI, de salir de toda congregación, de toda asociación, de toda cosa de la iglesia. Si uno quiere salvarse, obligación moral, porque la iglesia será del anticristo y todo aquel que esté metido en esa iglesia se condenará. Estas cosas hoy día no se predican, no se escuchan en las homilías, en los templos, porque hoy todo el mundo está quitando las babas a ese hombre y por tanto está en camino de condenación. Hoy la iglesia no salva almas. Hoy lo que se enseña desde la iglesia condena a las almas, no es una enseñanza de fe, de una fe que salva, de una fe que santifica, sino que es una falsa doctrina. Y la gente está muy contenta porque la gente le gusta mucho las fábulas que le cuenta su sacerdote o su obispo preferido. Pero la gente no sabe estar unida a Cristo porque no sabe obedecer la verdad. Y la verdad está ahí, en el magisterio de los papas, en el magisterio auténtico e infalible de la Iglesia. Ahí está la verdad en las Sagradas Escrituras, ahí está la verdad en los profetas. Y todo aquel que no me cuente la verdad como es, todo aquel que me dé un cuento chino, una fábula en la iglesia, hay que atacarlo, no hay que respetarlo ni obedecerlo, y hay que poner siempre en la verdad en la iglesia, que es lo que la gente no sabe ponerse, no sabe estar en la verdad. La verdad es una vida, es una obra. La verdad no es un conocimiento solamente en mi inteligencia, un conocer cosas. La verdad es para vivirla. Y aquel que no sepa vivir la verdad, obrarla en su vida humana, aquel por mucho conocimiento que tenga de la teología y demás, no es iglesia y no puede salvarse porque estoy casado o soy religioso o soy obispo o soy lo que sea. Para salvarse hace falta la obediencia a Dios. Y Dios ha puesto una cabeza para obedecer en este mundo, que es el Papa. Y hoy día la gente no quiere un Papa, solo quiere un fantoche como Papa y sigue a un loco vestido de Papa. Y es lo que la gente se merece, la condenación en vida, porque no le interesa buscar ninguna verdad en su vida humana, ni para su vida humana. No quiere dar sentido a su existencia humana. Credo en un Dio Pater omnipotente, Factor in cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et un Dominum Jesu Christo, Filium Dei uniton, et es Patre natum ante omnia secula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non facto, consustantialem Patri, perque omnia facta sum, qui proter nos omen est, et proter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus es de Espíritu Santo es María Virgine, et homo factum es, crucifixus esiam pro nobis, ut Poncio Pilato passus, e sepultus es, resurrexit tertia die, secundum Escrituras, et ascendit in celum, sedet ad esseram Patris, et iterum venturum es, cum gloria judicare vivos et mortuos, cum reginam in infinis, et in Spiritu Sancto Domino et vivificantem, qui es Patre Filio che procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, cum locutus es per prophetas, et unam santam catholica et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremos. Tu es Petrus, e super angem Petra edificavo ecclesiam mean, et porte infret non prevaleunt adversus eam, et tibi labo clavis regni celorum. Succipe, Sante Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostiam, con eque indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et verum, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, pipes atque defuntis, ut mietilis proficiat, a salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui mane substantia Trinitate mirabiliter contitisti et mirabilius reformasti, da nobis prodigius sacro et divinum mysterium, eius in divinitatis esse consortes, qui humanitatis in nostre fiere degnatus es partices Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus noster, qui te conviviter regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tu ante precantes clemensiam, ut in conspecto divina majestatis tue, per nos salutibus mundi in saluti, cum odore sovereat accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, Sipam a te, Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tu odie, o placia tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et venedic, hoc sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lava voi inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, Taliam vocem laudes et in rem universa mirabilia tua. Domine lexit decorum domus tua et locum habitationes glorie tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vita mea. In corum malibus iniquitatis sum, dextra eorum repleta es munedibus, eque aut in innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere me. Pes meus esseti in directo in ecclesias benedicante Domine, gloria Patris, Filio te Spiritui Santo, secut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et attentionis in Jesu Christi, Domine nostri, et in orem Beate Maria Semper Virginis, e Beate Ioannes Baptiste, e Santorum Apostolorum Peti et Pauli, et istorunt et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, noves autena salutem, et ili pro nobis intercedere dignetur in celis, con memoria agimus in terris, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut beonat vestrum sacrificium acceptabile fia, apunt Deum Pater omnipotente. Succipia, Dominus, sacrificium de manibus tuis, at laudet gloria nomine sui, at utilitatem coque nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Ecclesiae tue cosmus, Domine, preces et ostias viati Petri Apostoli commendet ratio, ut quo pro ilius gloria celebramus, novis prositat veniam. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus in Domino Deo nostro, dignum et justum es. Pare dignum et justum es, et cum es salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unito Filio Tuo, Spiritus Sancto, Unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius singularitate substantiae, quod in tua gloria revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Santo, sin differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequoditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adorator requalitas, quam laudat angeli ad quo arcangeli, cherubim quoque ac serafim, qui non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices, rogamus appetimus, ut te accepte avias et te benedicas, ecce dona, ecce munera, ecce santa sacrificia elevata. In primis quo tibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, regneris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo pa nostro, benedicto XVI, et antecedente nostro, et omnibus ortodoxis atque catholice et apostolice fide cultoribus, memento Domine famulorum famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium coron tibi fidis cognitaes senota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum hoc sacrificium laudis, processuisci omnibus, pro redemptionem animarum suarum, pro spe salutis et incomodalitatis sue, te vicerunt vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Communicantes memoriam venerantis in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitricis Dei et Domini nostri Jesu Christi, sed et viaturum apostolorum martyrum tuorum Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium Santorum Tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectiones tuae muniamur auxilio, preunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Acquisitur oblazione in servitutis in nostre, set adcunte a familie tue coesumus in Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque a feterna da nazione nos edipi, et in electorum tuorum, juvias grec numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quan oblationem tuteus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facile digneris, un novis corpus et sanguines fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Jesu Christi, qui prite quam patretur, accepit panem in santas ac venerables manus suas, et levatis oculis in celo a te Deum Patrem suo omnipotente. Divi gratias agens, benedixi, fregit, dedicu discipulis suis indicens, accipite et manducate soc omnes. Hoc es enim corpus meum. Simili modo, pos quam cinatum es, accipes et tum plecarum calicem in santas ac venerabilis manus suas, et in divi gratias agens benedixit, dedicu discipulis suis indicens, accipite,

e commixio et consacratio corporis et sanguinis in Domine nostri Gesù Christi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, misericordia nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, misericordia nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui desiste apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata mea, sed fine ecclesiae tuae, anche secondo un voluntate in tuam pacificare quod non erigneris, che vis regnas in Deus per ogni secula seculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per morte in tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis, et universis malis, et facemi tuis semper in re mandatis, et a te nunquam separari permittas, quicum eo Deo Patri et Spiritus Sancti vivis et regnas in Deus, in saecula saeculorum. Amen. Per cessu corporis tui, Domine Gesu Christi, quantico indigno sumere presumo, non ben proveniat in judicio et condenatione, se pro te peccati prosciet mihi, adiutamento mentis et corporis, et tamen percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri, unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiant et nomen Domini invocavo. Domine, nosum dignus, Domine, nosum dignus, Domine, nosum dignus, ut intesu tectum meum, sed tantum di verbo, esse habitor, anima mea. Corpus Domini nostri, Gesù Christi, custodiat anima mea, in vita eterna. Amen. Qui retibuant Domino pro omnibus, qui retibuit mihi, calicem salutaris accipiant, et nomen Domini invocavo, laudas invocavo Dominum, et affinimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, custodiat anima mea, in vita eterna. Amen. Cotore sumus in Domine puramente capiamus, et termine temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consumsi, et sanguis quem potabit. Adelavit meis, et presta tot in me, no remanacerum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Tu es Petrus, et superam petram edificavo l'ecclesiam mean. Oremus. Redificet nos, Domine munus, oblatum nosi, quod in apostolo tuo Petro et in mirabiliam praticamus, sic perillum tue, sumamus in dulcentiam larguitatem. Per Domino nostro Gesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, benedicamus Domino Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas obsequium servitutis mei, et presta tu sacrificium quod oculis tui, majestatis indignus obtuli, tibi sed acceptabile meique, et omnibus procibus illud obtuli, si te miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Domino vobiscum, et cum Spiritu tuo, in Ius Sancti Evangelii secundum Ioanni, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isto facta sunt, sin iso factum est in il, quod factum est. In iso vita erat, et vita la luz hominum. Des lux in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fuit omissus a Deo, qui numere ragiones, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes credem per illum. Non erat luz, sed ut testimonium periberet de lumine. Era luz vera, quia illuminat omnem omen venenti in hoc mundum. In mundu erat, et mundus per iso factum est, et mundus eon non coniovit. In propria venit, et sui eon non receperum. Quodco autem receperum eon, triteis potestate filius Dei fieri. Is qui creat in nomine eius, qui non ex sanguines, nec ex in voluntate carnis, nec ex in voluntate viri, sec ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.